último temita para el amigo Larry. Cumbia y cumbia. Grupo Terremoto vivo, mi vida. Y muevo esa cinturita. Y de aquí para allá. No me importa más de ti, mi vida. Y dice así. Caricias, lo sé, vine muy bien. Y dice así. Dime, dime, dime amor. Si yo me voy, será tu solución. Te pido que lo pienses muy bien. Si no hay motivo, no lo hagas por favor. Y como dice mi vida, vete, vete, vete ya. ¿Por qué te vas, mi amor? No te quiero. Aplausos para esos bailarines.